peligro en el joven. Y usted puede decir, ¿dónde está el peligro? Que no lo he encontrado. Ahora vamos a centrar, mi hermano, por favor. No quiero que nadie se vaya a distraer, que nadie va a estar hablando con nadie, sino que pongan atención a lo que Dios nos va a hablar en esta preciosa tarde. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ponga mucha atención, mi hermano. Aquí estamos viendo la historia de un hombre llamado Sansón. Un hombre, mi hermano, que era dotado por Dios por una fuerza extraordinaria. Y tenía, mi hermano, el respaldo de Dios a través de ese muchacho. Y vemos que era un muchacho, mi hermano, que empezaba a explorar la tierra, empezaba a explorar el mundo. Dios lo puso como juez de Israel. Él era, mi hermano, quien traían los problemas del pueblo y se los presentaban a Sansón. Y él daba, mi hermano, el veredicto, cómo se iba a hacer, cómo se iba a solucionar los problemas y todo eso. Él podía solucionar los problemas de todos, pero no podía solucionar los problemas de él. Y ese es el problema, que muchas veces el joven puede solucionar todos los problemas, pero los de él no los puede solucionar. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros que solamente a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, a través de la enseñanza y la guianza de nuestro Dios, es que Dios puede solucionar cualquier problema de los jóvenes y de los adultos que escuchan esta palabra en esta hora. Entonces yo quiero que ponga mucha atención. Dice que subió, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Antes era un gran problema que no se podían mezclar las razas por muchas razones. Una de ellas era porque los israelitas temían a Dios y ellos eran, mi hermano, personas apartadas. Ellos no iban a ponerse, mi hermano, a casarse con otras clases de personas, porque ellos temían a Dios. Y algo que ellos sí tenían era esto: ellos, mi hermano, tenían temor de Dios. Y sabían que las demás ciudades, los demás pueblos, las demás naciones no tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque adoraban a otros dioses, adoraban a ídolos, adoraban, mi hermano, a imágenes, adoraban toda clase. Lo que miraran ya se estaban hincando para adorarlo. Y los hijos de Israel, por una cosa, ellos sobresalían, porque ellos no se arrodillaban delante de nadie, sino del único y verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Ellos solamente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob le rendían culto y lo adoraban como su Dios. Y eso era lo que ellos hacían, que no se juntara con las demás gentes. Entonces hay un gran peligro hoy en día. Yo traigo esta escritura a los años que hoy en día estamos viviendo. Los padres de aquellos tiempos eran celosos con sus hijos. ¿Cuántos padres celosos habrán en este tiempo con sus hijos? ¿Sabe qué significa celoso? Una persona, mi hermano, que cela algo que es de él, ¿me entiende? Que no lo da sino más, que no lo suelta sino más, sino que lo retiene con un celo tremendo. Entonces, hermano, este Sansón descendió, dese cuenta que este hombre estaba bien donde estaba, pero descendió a Timnat, a otro lugar, a donde era tierra de los filisteos. Los filisteos en la Biblia, en el ámbito espiritual, estamos hablando de la gente de afuera que no tiene temor de Dios. Y los hijos de Dios somos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del cordero, aquellos que tenemos temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios en su corazón? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios es su Señor y su Salvador en este lugar? Entonces usted tiene temor de Dios. Entonces aquella gente tenía temor de Dios y amaban a Dios, y no iban a permitir que sus hijos se mezclara con cualquier persona. Yo quiero que ponga mucha atención, porque depende la atención que usted ponga, así Dios le va a hablar en esta hora. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a este lugar, a esta iglesia. Amén. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y después de que descendió y la vio, subió nuevamente y fue a donde estaba su papá. Versículo 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Este hombre, allá estaba mi hermano juzgando y haciendo tanta cosa para Dios, pero llegó el momento que dijo: voy a ver qué hay allá afuera, voy a descender. Y descendió, y en lo que descendió miró a las mujeres, hermano, las miró y se enamoró inmediatamente de una de ellas. Yo le hago una pregunta: ¿acaso no miraba también mujeres adentro en la iglesia o adentro en su pueblo? ¿Acaso no había mujeres también temerosas de Dios en el pueblo de él? Sí lo había. Pero el problema está que el diablo, mi hermano, hace, mi hermano, que el joven caiga en sus redes a través de la ilusión, a través de la falsedad, de la mentira. La Biblia misma dice que la gente amó la mentira y se desviaron por perversidades. Entonces, hermano, Sansón desciende y mira a una muchacha allá, y la miró, y cuando la vio, hermano, diferente. No se vestía igual que las demás de aquí de su pueblo, sino que se vestía deshonestamente. Y tal vez, hermano, le causó admiración y le llamó la atención a la primera que vio. Y yo quiero que ponga mucha atención, jóvenes del Señor. Ustedes tienen que ser ejemplo donde quiera que anden. No tienen que andar con cosas, no tienen que andar con juegos, no tienen que andar como el mundo anda. La gente tiene que darse cuenta. Si la gente no mira un cambio en ustedes, ¿cómo ellos van a desear cambiar? ¿Cómo ellos van a anhelar ser diferentes si no ven el cambio ni la diferencia entre nosotros, el pueblo que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo? Yo creo que tiene que haber diferencia en los hijos de Dios. Yo creo que nosotros tenemos que marcar esa diferencia, mi hermano, en el pueblo santo del Dios de los cielos. Y este muchacho descendió y vio allá una mujer. Inmediatamente subió nuevamente y le dijo: papá, acabo de ver una muchacha que me gustó. Ven, ven conmigo y habla con el papá de ellos para que me la den. Y viene el papá y la mamá y le responde en el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los hijos de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Le dijo: tómame esta, esta es la que yo quiero. Esta me gustó y yo quiero esta, y sin esta no me voy de aquí. Oiga, qué tremendo. El papá, inmediatamente que vio la reacción de su hijo, que vio que su hijo andaba por otro rumbo, andaba, mi hermano, pensando en cosas que no tenía que pensar, se preocuparon como padres. Padres, preocúpense por sus hijos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios habla en esta hora. Tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, porque déjeme decirle que nadie se va a preocupar por sus hijos sino usted mismo. Porque ¿quién es responsable por sus hijos sino usted? Entonces, hermano, nosotros como padres tenemos que responderle a Sansón. En pocas palabras, jóvenes que están aquí, no anden buscando nada afuera. Pero, hermano, las de la escuela están más bonitas que las de la iglesia. Eso es mentira del diablo. Hermano, pero no hay tantas muchachas aquí. Si no es que estamos escogiendo, no es escoger. Aquí no estamos escogiendo a ver cuál me gusta y cuál no. Aquí no se trata de que yo no tengo novia y fulanito sí tiene y es pesado para la novia. Ya lleva dos novias, ya lleva tres novias y yo no tengo ni una. Me voy a poner pila. Aquí no se trata de eso, joven que está aquí. Aquí se trata de buscar al Dios de los cielos, todo a su tiempo. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero primero tienen que buscar el reino de Dios. No busquen la novia primero, no busquen el novio primero, busquen a Dios primero. Busquen a Dios. Ese es el problema, que todos buscan novia, buscan esto, buscan lo otro, y por último buscan a Dios. Mire cuántos fracasos, hermano. Aquí a ver, les dije, jóvenes, el mejor ejemplo para que se den cuenta que hay problemas, que hay fracasos, son sus padres. Da lástima decir esto, pero miren cómo está su matrimonio, sus padres, cómo están. Dense cuenta. Entonces, ¿ustedes quieren estar igual? ¿Verdad que no? ¿Ustedes quieren padecer problemas igual? No. Y gracias a Dios, si hay matrimonios aquí que no tienen esos problemas. Pero dense cuenta, eso es aquí. Imagínense en el mundo. Imagínense en el mundo. Entonces, hermanos, si no ponemos por primer lugar a Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Pero está bonita, hermano Jonás. ¿Y de qué te sirve? Te vas a buscar la más bonita, pero a los dos meses te deja. Pero hermano Jonás ya vio, mira el cuerpo, mira, es una belleza. De la belleza no se come, de la belleza no se vive. Mejor con una feíta que le va a durar para toda su vida, y no con una pero preciosísima que le va a andar poniendo los cuernos con todos sus amigos. Entonces, ¿de qué le sirve andar llorando? Tú no me quieres, ya me di cuenta de que andabas con fulanito. ¿Y dónde me conociste? ¿No me conociste en el mundo? ¿No te diste cuenta que yo era inmundana y tú eras cristiano? Entonces tenías oportunidad de buscar en la iglesia, pero andabas buscando en el mundo. ¿Qué va a hallar bueno en el mundo, hermano? Dígame, ¿usted ha hallado algo bueno en el mundo? Si lo que el mundo nos ha dado, mi hermano, nos lo cobra y con intereses. El mundo no te da algo para bendecirte, te lo da un rato, pero después te lo quita y te cobra intereses por lo que te dio. Y lo que Dios te da permanece para siempre. Mire, yo, mi esposita, ya tenemos 17, 18 años de estar juntos, y yo la amo como el primer día cuando la vi. Y yo estoy contento con mi esposa. Y yo sé, mi hermano, que mi esposa me ama. Y yo estoy seguro, no lo sé, estoy seguro. Y lo mismo yo, porque los dos decidimos servir a Dios juntos. Nos conocimos en el mundo, pero los dos conocimos a Cristo. Y desde que conocimos a Cristo hasta esta fecha, seguimos juntos y seguiremos juntos. Porque Dios, cuando une a una persona, Dios pone su mano de bendición y hace que ese hogar sea bendecido. Pero si usted la saca del mundo, no crea que Dios va a bendecir así nomás. A no ser, mi hermano, que sea un propósito, un plan de Dios. Pero mi hermano, una vez más, quiero adelantarle, porque este mensaje es muy extenso. Yo le voy a decir que Dios no aprueba, no yo, Dios no aprueba que usted se enamore de las de afuera. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Si usted anda con un noviecito de la calle, pues vaya viendo cómo le hace para cortar ese noviazgo. Si usted anda con una noviecita del mundo, yo no sé cómo le va a hacer, pero se me va preocupando por cortar esa relación. ¿Y usted quién es para que me diga a mí quién me va a gustar y quién no? Yo soy encargado de su alma. Y a mí Dios me va a pedir cuenta si yo no le predico esta palabra. A mí Dios me va a recalcar y me va a decir: necio, ¿por qué no hablaste? Yo no quiero ver llorar en el día mañana. Si llora un día, llórele a Cristo. Ahí la van a sopapear toda. Si se busca un mundano, no crea que la va a tomar como reina. Le va a poner una paliza día con día. No la va a dejar venir al culto, no la va a dejar hacer nada. Cuando la mire orando, le va a poner un patadón y le va a decir: levántate de ahí, deja de estar orando. No tiene temor de Dios. Hermano, no estoy hablando palabras de hombre. Esto está en la Biblia y usted lo va a leer en ahorita. Nomás le estoy introduciendo, ¿me entiende? En el mundo no hay nada bueno. No hay nada bueno, jóvenes. Me duele decirle esto, pero no hay nada bueno. Padres, los responsables aquí de hablar con sus jóvenes son ustedes. Hermano, pero ese hombre le da mala vida. Haciendo, ten cuidado. Es una persona que no teme de Dios. Mejor espérate. Dios te va a dar una sierva. Entonces, hermano, porque allá afuera, las mujeres, allá afuera del mundo, le van a decir a usted: mira, vente. Vámonos por allá a darnos unos besitos por allá, que no se den cuenta los demás. Eso le van a invitar a hacer. Una hija de Dios lo va a invitar a orar. Lo va a invitar a buscar a Dios. Pero uno de afuera le va a invitar a tener sexo, relaciones, a irse al cine, a irse por allá, mi hermano, de escondida. ¿Me entiende lo que le digo? Hermano, esto está serio. Y los padres somos los que tenemos la culpa muchas veces. Porque no hablamos. Yo hablo con mi hijo, yo voy en el carro y le digo: hijo, ¿tienes novia? Y se queda asustado. ¿Tienes novia? Y se queda asustado, así con los ojos le brillan. Dímelo, yo no te voy a regañar. Y me dijo un día: sí, sí tengo. ¿Y quién es? Asustado de vuelta otra vez. Y o sea que, hermano, feo sería que mi hijo me dijo: tengo un novio. Ahí sí estaría mala la cosa. Pero que tenga novia no es del otro mundo. En el orden de Dios, ¿me entiende? Y en el tiempo de Dios. Porque hay muchachitas de 13, no sé cuántos años tendrá ella, 13. Muchachitos de 12, 13 años, ya tienen novia. Hermano, ya tienen novia. Y no saben ni freír un huevo, ni lavar sus calcetines, todos hediondos. Hermano, se usan calzoncillos todos zurrados. Y si yo no se los hablo, nadie se los va a hablar de afuera. Pero yo tengo que hablarle la palabra, ¿me entiende? Entonces, cuando usted ya esté apto para tener una novia, téngala, no es malo. No es malo. Pero en el orden y en el tiempo de Dios. O sea, no se salga del orden ni del tiempo. Entonces, los padres tenemos que hablar con nuestros hijos. Mire, mi esposa hace unos días habló con mi hija acerca de su periodo, le dicen, ¿verdad? Esas cosas yo no puedo hablar con ella, pero mi esposa sí lo puede hacer. Entonces, cuando a ella le sucedió, ella ya estaba psicológicamente preparada. No fue cosa del otro mundo. Entonces, si usted no habla con sus hijos, hermano, el mejor amigo que tiene que tener su hijo es usted. La mejor amiga que su hija tiene que tener es usted. Porque si usted no se hace amigo de su hija, ni amiga de su hija, allá afuera van a haber amigos. Allá afuera ven que la van a aconsejar. Lo van a aconsejar. Y después no se ande quejando. Después no ande llorando: pobrecito mi hijo, ay, ande en las drogas, hermano, ore. Yo no voy a orar, hermano. Es más, el culpable es usted. Ahorita es el tiempo de enderezar a los hijos. Ya cuando están viejos, hermano, ya no se puede. ¿Cómo va a enderezar un muchacho de 20 años? Ya no se puede. Ahorita están pequeños, tienes toda la oportunidad. Salte con ellos, platica. Habla con ellos: hijo, ¿tienes novia? Sí tengo. ¿Y cómo se llama? Fulanita. Y sí le voy a decir la novia, nomás no le voy a decir aquí. Pero lo que le quiero dar a entender es eso. Yo no me asusto. ¿Por qué me voy a asustar? Me asustará que la niña Kimberly me dijera, ella tiene 12 años, y que me diga: papi, tengo novio. Ahí sí, hasta unos hinchazos le puedo poner. Porque no está en la edad, mi hermano. No está en la edad. De 14 años ya tiene novio. No, hombre. Hijos. Novio, qué poco. Hijos. Entonces, hermano, hay que hablar con nuestros hijos. Sansón, lo primero que su mamá fue, le dijo, es esto: mi hijo, no hay tantas muchachas. ¿Qué andan buscando allá afuera? Mira, nada bueno más allá. Aquí busca, aquí. Porque allá afuera, mi hermano, las muchachas se te van a tirar, se te van a acercar, te van a querer besar. Yo le tengo que hablar así, hermano, para que me entienda, ¿me entiende? Entonces, lea lo que dice ahí, mi hermano, en Proverbios 6:27. Proverbios capítulo 6, versículo 27. Y no se me asuste, mi hermano, si allá afuera le hablan más feo a los hijos y nadie dice nada. Proverbios 6:27, ¿lo tienen todos? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Eso está para aquellas personas que dicen: hermano, yo tengo novia, la puedo abrazar, la puedo dar un beso. La Biblia dice: ¿tomará el hombre brasas en su seno sin que su pecho arda, sin que sus vestidos se quemen? Eso quiere decir que te puedes quemar. Mejor es, por eso, bueno, es que les he predicado muchos mensajes. Cuando les prediqué preparación al matrimonio, les dije que el noviazgo no es para andarse besuqueando, sino con un propósito del matrimonio. ¿Sí me entiende? Ay, pero tengo novia, la voy a besuquear. No. ¿La puedo abrazar? Tampoco. ¿Por qué? ¿Podrá tomar brasas el hombre en su pecho sin que se le queme el pecho? No. ¿Podrá caminar sobre brasas sin que se le quemen sus pies? Tampoco. Entonces no es lícito en el noviazgo cristiano. No puede tener ni tan siquiera, mi hermano, besos, nada. Y usted dice: hermano, esta iglesia ya no me gustó. Yo fui a una iglesia donde decía el pastor: échele ganas, mi hermano, usted haga lo que quiera. Después le panzonean a la hija, y a quien le van a echar la culpa es al pastor, ¿verdad? ¿Quién le dijo? El pastor. Entonces, hermano, si quiere reclamarle a alguien, reclame a quien sea, pero a mí no me va a reclamar. Yo ya le hablé a sus hijos. Entonces, yo tengo que hablarle a sus hijos, pero usted también tiene que ayudarme en su casa. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, no solamente uno, sino que todos tenemos que poner de nuestra parte, tanto el pastor como usted, que es el tutor en su casa. Entonces no puede haber, mire, todo empieza con las miraditas. No necesita hablar nada, hermano, una miradita. Y le hacen unas miraditas, hermano. Cuando usted le anden haciendo una miradita, venga, dígamelo. Y vamos a hincar al hermano que le hizo la miradita ahí una media hora para que se arrepienta. Mirada del diablo. Y esos ojitos que, ¿por qué no le hace ojitos al papá de la muchacha? ¿Ah? ¿Por qué no le hace miraditas al papá o a la mamá de la muchacha? ¿Ah? Entonces, hermano, tenga cuidado. Ustedes son jóvenes de Dios. Mire, hermano, lo que le pasó a Sansón. No le quiero terminar con Sansón. Nomás es un ejemplo. El papá lo advirtió: no, hijo, no te vayas para afuera. Aquí hay hembras, aquí hay mujeres de Dios, temerosas de Dios. Pero yo quiero la de la calle. Ahí en la calle no hay nada. No hago caso. Quiero mujer de la calle. Quiero mujer de la calle. Pues váyase a buscar mujer a la calle. Allá quedó sin ojos, amarrado a una piedra de molino, siendo azotado, siendo vituperado. Se reían, se burlaban, porque no hizo caso a sus padres. Todo empezó desde su casa, el problema. Si él hubiera dicho: si es cierto lo que dice mi papá, mejor me busco una de aquí. ¿Usted cree que lo hubieran amarrado? ¿Lo hubieran sacado los ojos? ¿Los de su iglesia? ¿Los de su pueblo? ¿Los de su parentela? No lo hubieran hecho, hermano. No, pero allá en el mundo, si usted no le hace caso a Dios, allá le van a sacar los ojos, le van a cortar el pelo, lo van a amarrar, lo van a atar, lo van a tener como lo más peor. Vamos a ir más adelante, hermano, ¿ok? Pero antes quiero decirle una cosa. Padres, necesitamos la comunicación con nuestros hijos. Necesitamos la comunicación con nuestros hijos. ¿Sabe que un día yo fui a comer con el hermano Ricardo y ahí iba su hijo? Y se dieron la mano bien raro, así no sé cómo. Y ¡pum!, se pegaron. Y yo lo quedé viendo y dije: bueno, se miraba raro. Pero su hijo estaba viendo un amigo en su padre. Póngase a pensar esto, hermano. Su hijo estaba viendo un amigo en su padre. Eso tienen que ver también sus hijos en usted. Pero ¿sabe qué? Lejos de ver al amigo, miran al ogro, miran a la ogra, al que los quiere destruir, al que solo dice cincho, al que solo dice tráiganme leño. No, mi hermano, también necesitan plática, pero hay que aplicarle la vara cuando lo necesitan, pero no en todo tiempo. Vamos a ir a Éxodo, hermano. Éxodo, que se está poniendo buena la cosa. Éxodo 34:15. Éxodo capítulo 34, versículo 15. Cuando lo tenga, dígame, hermano. Quiero que ponga mucha atención. Muchos pueden juzgarme a mí, hermano, como un hombre amargado, que no está a la moda, que no le gusta la juventud, que esto y el otro. Pero déjeme decirle, yo tengo temor de Dios, hermano. Si usted no le hace caso a Dios, no le va a hacer caso a nadie. Y yo le tengo que predicar la palabra como está en la Biblia. Y muchas veces, no todo lo que se nos predica nos gusta, pero sí nos edifica. Si lo ponemos por obra, Dios va a bendecir tu vida. Te va a dar un siervo de Dios que ya está lista. Sí, mija, apúrate. Te estoy esperando. Ahí voy a estar en el carro. Mire, qué lindo. ¿Por qué? Porque nos vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Dos que estén de acuerdo, andarán dos en un caballo si no están de acuerdo. ¿Ah? Andarán dos trabajando en una yunta de bueyes, trabajando, si no están de acuerdo. Caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. No, mi hermano, los dos tienen que pensar igual, hablar igual, vestir igual y conducirse igual. De otra manera va a haber problemas en su vida. Ahorita, jóvenes, ponga mucha atención. Éxodo 34, 15 y 16 dice, ¿lo tienen todos? Por tanto, ¿quién está hablando aquí? Dios nos está hablando. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Oyó lo que leímos? Le voy a decir versículo por versículo. Primero el 15. Por tanto, no harás alianza. Eso está con los jóvenes primero. Después viene con los padres. Pero primero le dice al joven: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Está hablando de los que están afuera. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ponga mucha atención. Si tú buscas a una mujer de afuera, Dios te dice: no harás alianza con los de allá afuera. ¿Pero por qué? Porque te invitarán a ofrecer sacrificios a sus dioses y comerás de lo sacrificado a los dioses de ellos. Y por eso yo no quiero que haya esa alianza. Eso lo está diciendo Dios. Hermano, ¿usted es racista? No soy racista. A mí me gusta leer la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga, entienda. Dice, el que lea, entienda, dice la Biblia. Entonces yo quiero bajarme para explicarle mejor esto. Si tú te juntas con una mujer de afuera, o viceversa, con un hombre de afuera, en el momento no vas a tener problemas. Pero cuando te cases, a la hora de ir a dormir, tú vas a ir a adorar a Dios y a decirle: Señor, te doy gracias por esta noche, Señor. Señor, te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por esto. Y del otro lado va a estar tu compañero o tu compañera postrada delante de imágenes, de ídolos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces, uno adorando a Dios y otro adorando imágenes. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? O adoras a Dios o adoras imágenes. Pero no puedes adorar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces Dios no quiere esa clase de alianza. Por eso dice: no mires allá afuera, pero están más guapos. Olvídate de la guapura, van en la hermosura. Van en la hermosura. Aquí hay hombres que cuando fueron jóvenes eran bien apuestos, y ahora la hermosura se le fue, se le desapareció. Y usted mira la foto: ¿este era usted, hermano? ¿Este era usted, hermanita? Sí, este era yo. Es que la hermosura pasa también, ¿me entiende? No queda guapo para toda la vida. Un día se te van a caer los cachetes, se te van a los ojos, se te van a arrugar las patitas, se te van a empezar a... Y no estoy discriminando, yo también ya estoy viejo. No voy a pensar que le estoy diciendo por alguien aquí. Aleluya, gloria, amén, gloria a Dios. Pero ese es otro tema, hermano. Ahorita le seguimos con los jóvenes, ¿ok? Entonces, hermano, lo que le quiero dar a entender, que Dios dice no hagas alianza. Pero ¿por qué, hermano? Si le seguimos, bueno, síguele pues, síguele. Te vas a casar y a los días van a venir los hijos. Después te va a decir la mujer: mi mami dice que si vamos a ir a bautizar al niño, pero yo soy cristiano, yo no lo puedo hacer. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Tenemos que presentárselo a Dios. A Dios. Nuestros hijos no se lo vamos a presentar al enemigo, se lo vamos a presentar a Dios. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Entonces viene, uno quiere el bautismo y el otro quiere presentarlo a Dios. ¿Se da cuenta? Uno mira para el norte, otro mira para el sur, y los dos van para el lado contrario y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque desde el principio es que se hacen las cosas bien, para que todo salga bien en el futuro. Si haces las cosas mal en el principio, vas a terminar mal. Entonces, hermano, llega ese momento. Tú te quieres ir para la iglesia y el otro se quiere ir para el baile. Y hay un gran problema ahí, porque el hermano o la hermanita dijo: yo me caso, hombre, que al cabo yo lo convierto para Dios. Usted no va a convertir a nadie, hombre. El único que convierte las almas es el Señor, es Dios. Usted no tiene el poder de convertir a nadie. Tiene poder de orar por la persona, pero ahí está en Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces, hermano, ¿por qué Dios no quiere esa clase de alianza? ¿Por qué? Mire lo que le pasó a Sansón, ¿entendió? Sansón se fue con la novia filistea y terminó sin ojos, terminó amarrado, siendo juguete del diablo y tanta cosa. Entonces, hermano, hay un momento que el joven no entiende, aunque se le hable, aunque se le diga: mira, no es así, estás mal, pero a mí me gusta y yo voy a hacer lo que yo quiera. El que muere por su gusto, que muera. ¿Me entiende? Pero usted, padre de familia, tiene que hablar con sus hijos. Tiene que haber comunión entre las parejas. Por eso usted ahorita tal vez no puede entender estas palabras, pero si usted le pide a Dios discernimiento, Dios le va a abrir el entendimiento y se va a dar cuenta: lo que le estoy diciendo es 100% real de parte de Dios y no de parte mía. Ya que si usted se quiere ir con quien quiera, váyase. Pero yo tengo que hablarle a mis hijos, a mis hijos. Yo tengo que decirle a mis hijos cómo están las cosas. Usted también tiene que hablar con sus hijos. Hay papás, hermanos, que tienen pena decirle eso a sus hijos. No tenga vergüenza. Usted abra su corazón delante de sus hijos y hable con ellos. ¿Me entiende? Conviértase en un amigo. Yo soy amigo de mis hijos, hermano. Y hay muchachos que han llegado y dicen: wow, tu papá verdaderamente dice, qué bendición. Y muchas veces los hijos no reconocen eso, hermano. Y qué triste, ¿verdad? Bueno, pero ahí le voy. Una vez más, Éxodo 34:15 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16 para los papás: o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Más vale, papá, que empiece a corretear a los novios de sus hijas. Más vale, mamá, que empiece a corretear a los novios de sus a las novias de sus hijos. No le hace que se enojen. Y mire, ¿qué problema hay con el celular, hermano? La mera verdad. Nadie le habla para orar a sus hijos, solo para ver: ¿qué tal estás? Hey, how you doing? Y le empiezan a hablar ahí. Y mi hermano, ahí está la muchachita, hasta se duerme con la babota hoy en el celular. Y el muchacho también. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ellos? Los papás, hermano. Mire, mi hijo, un día lo caché agarrando, hablando allá de madrugada, y venga, traiga ese celular. Nunca más se lo di. En veces llega con celulares, traiga para acá, y se los quito también, y nunca más se los doy. Usted puede decirle: ¿dónde está tu celular que te dio tu papá? No le he dado. Y él ya tiene edad, ya va a cumplir 18 años. Mas sin embargo, mi hermano, no importa, mientras esté debajo de mi techo, yo tengo que ponerlo bien delante de Dios. porque yo soy responsable de ellos. Cuando ellos agarren calle, usted no se preocupe, porque ellos decidieron agarrar la calle. Pero mientras estén debajo de sus techos, ¿con quién está hablando? Estórbelos, hermano, estórbelos, estórbelos. Si usted no los estorba, ellos van a hacer lo que quiera. Y cuando tú los quieras estorbar, te van a tratar de que tú eres un papá malo, que eres una mamá mala, que no eres buena mamá, que no eres buen papá. Si no fuera buen mamá, si no fuera buen papá, ni le dijera nada. Aquel papá que solo pasa encima, ese es el mejor papá de todo el mundo. Esa es la mejor mamá. Aquellos que solo pasan molestia, que para ustedes es molestia, ahorita no lo entienden, pero cuando tengan hijos van a decir: gracias a Dios por mis papás, gracias a Dios por mi mamá. Porque ahorita sienten que hasta les estorba, porque solo pasa metiéndose en su vida. Dele gracias a Dios que se meten en su vida. No les vaya a pasar lo que pasó con el hermano Jonás. Yo no tuve papá, no tuve mamá, y vagué toda mi vida allá en las calles. Eran las 3, 4 de la mañana y yo no andaba leyendo la Biblia, andaba en las discotecas. Y muchas veces, hermano, aún a mi esposa le llamaban: Jonás está en el hospital. ¿Y por qué? Porque en la calle nada bueno vas a hallar, hermano. Nada bueno vas a hallar. En Dios, en Cristo, en la palabra, en el Señor, en la iglesia es donde está la bendición y la victoria para los jóvenes. Jóvenes, Dios te quiere usar. Jóvenes, Dios te quiere levantar. Dios quiere hacer de ti cosas grandes en tu juventud. Dios quiere mostrar su poder a través de ti. Por eso entrégate al Dios de los cielos. No importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que Cristo piense de ti, y que no te importe lo que los demás digan. Pero mis amigos dicen: usted cállese y olvídese de sus dedos, no son amigos suyos. Pero dicen que yo soy aburrida. ¿Qué importa? Aburridos ellos, porque no tienen al Cristo que nosotros adoramos. Pero hermano, dicen que yo soy, no importa, somos hijos del Dios de los cielos, lavados con la sangre del Cordero de Dios. Tú eres santo para Dios. No den las perlas a los cerdos. No den las perlas a los cerdos. ¿Me entiende lo que le digo? No den las perlas a los cerdos. Ustedes son perlas. No se revuelquen en el lodo. No se anden allá revolcando en el lodo. El lodo es el mundo. Pero lo que tus amigos digan, que te valga un comino. Pero lo que el amigo, ese no me importa. Ese es lo que quiere verme arruinado. Pero mire, él tiene 4 muchachas, sí, pero dígale que se haga una prueba de sangre. No quieren, porque tienen miedo que les vayan a decir que tienen SIDA. ¿Me entiende? Andan en el mundo, no vas a encontrar nada bueno. En el mundo hay enfermedades, hay tantas cosas, y mi hermano, no vas a hallar nada bueno en el mundo. En Cristo hay bendición. Mire, mi esposa se hace chequeos de sangre, yo me hago chequeos de sangre, y cuando lo hacemos chequeo, le digo: ¿y qué? Me hicieron examen de SIDA, de esto, del otro. ¿Y cómo salió todo? Bien. ¿Usted cree que yo tengo necesidad de irme a hacer chequeos? Si ella está bien, yo también. ¿Por qué? Porque somos fieles a Dios primeramente y después nosotros. Pero el que es sinvergüenza desde pequeño es sinvergüenza. El que es mujeriego desde pequeño es mujeriego. Y usted está viendo, y se va a casar con un mujeriego, con una mujeriega. Ah, no, con brega, ¿cómo se dice? ¿Sí me entiende? Pero si está viendo que la persona no sirve desde el principio, ¿usted cree que le va a servir después? Miren el noviazgo allá al mundo. Los muchachos, los guapitos, tienen como 5 novias, y todas con la babota de fuera detrás del muchachito. ¿Para qué quieres una babosada de esa? No sirve. No sirve, es una babosada. No sirve. Si es infiel ahorita, ¿tú crees que te va a ser fiel a ti? Ay, pero yo soy hija de Dios, a mí sí me va a ser fiel. Ay, muchachita tonta, despierta, abre los ojos. No. Aquí en Cristo es donde puedes hallar algo bueno. Pero no hay, ya vi, ya me di cuenta, están feos todos, no me gusta ni uno. Espérate, hombre, ¿y cuál es la prisa? Camina con Dios, no corras. Pero se me anda yendo el tren, te mandamos en camión. No le hace, que se vaya el tren, aunque sea en camión, te mandamos, pero te mandamos. O sea, que se pase el tren, eso es lo que le quiero decir, ¿sí me entiende? Que se pase el tren, no importa. Hay camiones, ¿verdad? Ya por último hasta RAI le damos. O sea, eso no es problema. Si ese es el problema, ese no es problema, hermano. Entonces el Señor dice: papá, si ves a tu hija que se te va con los de afuera, te van a fornicar con otros dioses. ¿Sabe qué es fornicar? ¿Sabe qué es adulterar? No está hablando de fornicar de lo que cualquier persona piensa. Está hablando que si van y se involucran en fiestas mundanas, ahí están fornicando con Dios. ¿Por qué? Porque no están alabando ni glorificando a Dios, sino que están con el mundo, participando en las cosas del mundo. Mire, pero vamos a bautizar al niño. Pero mi amor, le dice la mujer, yo sé que a los hijos no se bautizan de chiquito, se presentan a Dios, como dice en la palabra de Dios. Pero tú sabías que yo era mundano. ¿Y qué me estás reclamando? ¡Vámonos! Y allá llevan a la pobre mujer al bautismo. Y la mujer solo agachadita, mire, toda arrepentida. ¿Qué ando haciendo yo aquí? Este hombre no hace caso. ¿Y no era que lo ibas a convertir, pues? Conviértelo. Conviértelo. Es que tú no lo vas a convertir. Es Dios. ¿Cómo me gustaría, mi hermano, que muchachas, en vez de andar viendo a ver qué ojos tienen los muchachos, a ver qué ojos tienen, azules, verdes y eso, en vez de andar fijando eso, mejor fíjese, quiere un buen esposo, ¿quién pasa allá a derramar sus lágrimas delante de Dios? Mejor tome el tiempo andar debiéndole la cara a ver quién está más bonito. Mejor tome el tiempo para ver quién se postra delante de Dios. ¿Quién dobla sus rodillas delante del Señor? ¿Quién derrama sus lágrimas delante del Señor? ¿Quiere buscar un muchacho bueno? Busque a uno que busque la presencia de Dios, que tiemble ante la presencia de Dios, que hable lengua, que ponga mano sobre los demás, que busque la gloria del Dios de los cielos. Busque eso. No ponga su mirada en las cosas terrenales. Que el joven no se distingue por lo guapo. El joven de Dios se distingue por sus hechos, porque anda en búsqueda de la santidad de Dios. Ahorita los mira con saco, los mira con vestidos bien bonitos, con camisas manga largas, y se vaya afuera con unos chores hasta aquí, con unos tenis ahí todos locos, todos cholos. Y ese es el hijo joven de Dios. Un joven de Dios se distingue en la iglesia y en la calle. El mismo joven tiene que ser en la casa de Dios, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde quiera que ande. Ese es el mismo joven de Dios. Pero no, está guapo. Óigame, aguantar hambre va a ir. Porque como está guapo, la va a mandar a trabajar. ¿Me quieres? Sí, ¿me quieres? A chambear. A chambear. Usted es la feíta, yo soy el guapo. A trabajar. Pero tú me dijiste. ¿Usted le cree al diablo, hermano? Si ese no es cristiano, no le va a hablar Dios a través de él, va a ser el diablo. Y el diablo es mentiroso desde el principio. ¿Me entiende? Entonces Dios no aprueba la unión con personas de afuera. ¿Todavía no se ha convencido? Ya leyó la palabra. Si cree que soy yo el que anda con esas cosas, usted leyó la palabra, pero vamos a quedar más convencido. Porque yo quiero, mi hermano, que se convenza a través de la palabra del Dios de los cielos. Miren, mi hermano, vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando lo tenga, dígame, hermano. Dice, vamos a leer del 1 hasta el 5. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al heteo, al jergueseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. Oiga, no harás con ellas alianza. Ponga mucha atención. El Señor dice, mandó a los hijos de él a destruir eso, no hacer alianza. No harás alianza con ellos, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. ¿Me está entendiendo? ¿Qué dice el versículo 3? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Se da cuenta, hermano? ¿O usted cree que yo traigo algo en contra de los jóvenes? No emparentarás, dice el Señor, con ellas. No harás que se unan tus hijos con los de afuera. No, estórbalos. Pero hermano, ya le gustó. Olvídese, mi hermano. Léanle la palabra. Llévese este CD hoy. Y no es comercial, sino lléveselo para que lo oigan. ¿Me entiende? Lo que le quiero dar a entender, mi hermano, esto no lo dice el hermano Jonás, lo dice la palabra de Dios una vez más, versículo 3. Y no emparentarás con ellas. Deuteronomio 7:3. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Eso le está hablando a los padres. Ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, que vaya a agarrar una de afuera para su hijo. Porque desviarás a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, jovencitas, jóvenes, novias, cortando todo eso. ¿Por qué? Dios no quiere novios de afuera. Hermano, pero es de otra iglesia, es cristiano, ¿se puede? ¿Verdad que tenían esa pregunta? No se puede. ¿Y por qué, hermano, si él es cristiano también? Pues dígale que se venga a ver si es cierto. Y ahí se va a dar cuenta. Dígale que se venga y camine con él. Y todos los demás mírenlo a ver si es cierto. Y ahí se va a dar cuenta. No, mi hermano. Muchos buscan a Dios. No porque van a buscar a Dios, sino detrás de la muchachita. Y detrás del muchachito. No van buscando a Dios, van buscando faldas. La mayoría de los que estamos aquí no entramos a la iglesia buscando a Dios. Entramos buscando faldas. ¿Y es cierto, hermano? ¿Para qué nos hacemos? ¿Sí o no? ¡Qué silencio, Dios mío, santo! No, mi hermano, es que es cierto. Yo tengo que hablarle con la verdad. Algo sí tengo yo, hermano. Que a mí me gusta hablar con la palabra de Dios. Si usted no quiere creer, eso es problema suyo. Pero mi trabajo como siervo de Dios es predicar la palabra de Dios. Porque ese problema está en que, pero hermano, es mi novio, pero va a otra iglesia. ¿Dónde lo conociste? No, pues en la escuela, pero él va a otra iglesia. ¿Cómo le hago? ¿Sabes una cosa? Mira, primero invítalo a la iglesia. Preséntaselo a tu papá y a tu mamá. Que se haga responsable de ti. Que quieren un noviazgo con tu hija. Y después de que pase esa prueba, vamos a ver la verdad. Si es cierto que verdaderamente camina con Dios. ¿Están de acuerdo, papás? ¿Sí o no? ¿Verdad que es una buena idea? Es una buena idea. Y si pasa la prueba, dele permiso, papá. Dele permiso. Dele permiso. No le niegue un permiso con un hijo de Dios. Nunca se lo niegue. Pero tampoco ande de alcahuete dándole permiso que ande para arriba y para abajo. No, si quieren ir a un lado, váyase usted también. Váyase usted también. No, que solo es a comer. Bueno, pues ustedes coman, yo pago lo mío. Pero yo quiero ver dónde va mi hija. Y se sienta ahí también a comer sus taquitos. Ahí vaya, siéntese con ella, no hay problema. Usted no le está negando el permiso. No, pero queremos ir al parque. Bueno, pues yo también voy a llevar a mi esposa al parque. Vamos, que al cabo los cuatro nos vamos y nos pasamos una tarde bien bonita. Ándale, no que al parque, no que a la comida, no que a pasear, nomás a caminar. Pues váyase usted también, si solo es a caminar, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? No hay ningún problema. ¿Verdad que no hay problema? No, dice. Hermano, la Biblia dice que no demos a nuestros hijos. No demos, hermanos, adultos, no den a sus hijos a la gente de afuera. Que sean a los hijos de Dios, que sean a los cristianos. Y si usted mira a su hija pegadita con un muchacho, agárrelo. ¿Qué trae con mi hija? ¿Qué trae con mi hija? No, que mucho, solo ando platicando, no ando haciendo nada malo. Cada 10 minutos, ves que termina el culto, véngase para acá, siéntese ahí. ¿Qué trae con mi hija? ¿Ah? No, pero hermano, ¿quiere algo con mi hija? Sí, primero platique conmigo. Ajá, ándale, vea que está. Ay, hombre, hermano. Ya se puso difícil la cosa, ¿verdad? Hermano, ustedes ahorita tal vez en este momento no lo van a entender. O hay unos que ya están maduros espirituales y lo pueden entender. Pero si yo miro a mi hija hablando con un greñudo de aquí, yo lo agarro, mi hermano. Hermano, sí, hermano. Sí, hermano. O sea, es cierto, ¿me entiende? Si yo miro a mi hijo ahí hablando con una muchachita, venga para acá. ¿Qué es ella de usted? ¿Qué es ella de usted? No, pues es mi novia. Bueno, mañana los ponemos aquí enfrente, que todos se den cuenta que es su novia. Es lo correcto, hermano. Si vamos a la palabra, es lo correcto, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿qué es eso de que me hasta se sientan a la par? Ándale, ya voltearon a ver. Tienen que hacer las cosas bien desde el principio para que terminen bien al final. ¿Me entiende? Entonces, hermano, esto es un consejo de parte de Dios. Yo no quiero decirle nada malo. No crea que yo le estoy hablando en mal. Yo le leí la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que fue la palabra de Dios la que leímos? ¿Cuántos creen que este consejo vino de Dios? Hermano, este consejo no vino del hermano Jonás. Vino de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere estos jóvenes. Son valiosos para Dios, hermano. Tú no sabes cuánto vales para Dios. Cuídate. Cuídate para Dios. Porque Dios quiere hacer de ti algo grande y poderoso. Algo precioso en las manos de Dios. Hermanos jóvenes, pónganse de pie. Todos pónganse de pie, hermano. Vamos a dejarla hasta aquí. La vamos a terminar. Y vamos a pedirle a Dios por nuestros jóvenes. Voy a invitar a los jóvenes que salgan a este lugar, hermano. Vénganse. Que al cabo ya oyeron la palabra. ¿Qué más les puede pasar, verdad? Nomás que oremos por ustedes, hermano. Mande a sus jóvenes, mándelos para acá, hermano. No los deje allá. Mándelos a todos. Mire qué bonito se miran. Como dice ahí, mire, dijeron: los que se hinquen, me los apartas. Y los que estén de pie, me los haces a un lado. Ahí se echa de ver cuántos vienen con amor a Dios. Los que vienen a hincarse, a postrarse delante de Dios. No estoy rechazando, mi hermano, a los que se quedaron de pie. Nomás que le digo, cuando se presenten delante de Dios, preséntense humillados para que Dios los exalte. Y pídanle a Dios, Dios les va a ayudar y los va a levantar grandemente. Miren, mi hermano, hay iglesias, ¿verdad?, donde no se les predica nada de esto, hermano. Los jóvenes, lamentablemente, hay muchos problemas. Si aquí en adelante hay problemas, hermano, no es por falta de palabra, no es por falta de un consejo, ya es por rebeldía de ellos mismos, ¿me entiende? Pero nosotros hicimos lo posible y Dios hace lo imposible con ellos.